Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que ustedes esperan. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestra iglesia se sitúa en el 9426 Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y nuestros servicios los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Queremos saludar a todos ustedes. Muchísima gente nos encontramos en la calle, nos reconocen y les saludamos. Un placer que usted sea un fiel oyente de Diálogo Pastoral, cada uno de ustedes que de alguna manera u otra nos encontramos y nos brindan su aprecio, apoyo y cariño. Dios le bendiga mucho. Y también a ustedes que nos escuchan en los diversos países hasta donde llegamos, a la Argentina, a Chile, Uruguay, al Perú, a Centroamérica, El Salvador, Honduras, México y también, por supuesto, aquí diseminados en los Estados Unidos de América, Miami, Florida. También la transmisión a través de KBOH, la cadena de Radio Aleluya, Radio Luz. Cada uno de ustedes que nos escucha por los diversos medios, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de tenerle a usted dentro de nuestra selectiva audiencia. Y esperamos que cada uno de estos programas sean de edificación para su vida. Recuerde, cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede llamarnos al 713-991-5760 y participar de el programa con su pregunta, las cuales nosotros, en una forma fiel y veraz, tratamos de responder. Bueno, ahí estoy ahí mirando el carro de mi esposa. Dios le bendiga a la hermana Marta. Ay, me está diciendo adiós desde, bueno, está dirigiendo el grupo de oración de las mañanas y acaban de terminar ya de orar, terminan a las 12 del día, un hermoso grupo de hermanas que, bueno, ya por años, todos los veranos se reúnen a orar, todo el verano, intercediendo por la vida espiritual, no solamente de cada uno de los miembros de la iglesia, sino también por las peticiones a nivel general, las necesidades a nivel ciudad, a nivel nacional. Siempre lo hacemos en una forma muy silenciosa, quiet, y la hermana Marta se encarga siempre de dirigir estos grupos de oración. Bueno, le acabo de mirar que ya terminaron y por ahí van. Dios les bendiga mucho. Y en el día de hoy vamos nosotros ya a entrar en lo que tenemos en la enseñanza del día de hoy. Bueno, y más bien hay algo que yo quiero comentar a ustedes. Acuérdense que nosotros miramos las cosas que están ocurriendo en el mundo y constantemente le estamos a ustedes informando, trayéndolo al día de cada una de estas cosas. Yo sé que muchos de ustedes, como muchos, nos han llamado y nos han dicho, no tienen el tiempo de escuchar y muchas veces no se tiene la facilidad de poner en perspectiva, asunto de tiempo, todas estas cosas, las cuales nosotros las ponemos en perspectiva bíblica para con usted. Y parte de ello, yo estaba mirando y me llamó la atención este reportaje que viene de uno de los medios de comunicación de Estados Unidos llamado The Union Tribune. Me llamó la atención el titular que dice Problemas para Iglesia. Inmediatamente me dio la curiosidad de leer qué era lo que estaba pasando. Y habiendo leído este reportaje, hizo que yo esta madrugada pues pensase y meditase profundamente sobre lo que la perspectiva del futuro de la iglesia o lo que vamos a tener que luchar como iglesia aquí en los Estados Unidos. Hermanos, es innegable que el ambiente hacia la iglesia se ha tornado en un ambiente hostil. Esto lo hemos dicho varias veces en este programa de radio, un ambiente hostil, un ambiente que prácticamente se nos está haciendo intolerable. Yo estaba mirando, esto es en un lugar, en una región aquí en Estados Unidos llamado East County, esto es un lugar de trailer, en otras palabras es un lugar donde la gente, como ocurre aquí en la ciudad de Houston, renta trailers para vivir, trailer homes para vivir, casas móviles para la gente que nos escucha en Latinoamérica, sepan, aquí en Estados Unidos se utiliza bastante, en muchas áreas la gente trae casas móviles, las cuales se mueven con trailers, es decir, con camiones de 18 ruedas, los traen, y hay desde pequeñas hasta grandes, 3, 4 cuartos. Y la gente muchas veces vive en estas casas, son casas muy cómodas y muy prácticas por la capacidad de moverse. Entonces hay lo que se llama trailer park, que son lugares donde hay muchas de estas casas, pequeños barrios, pequeñas urbanizaciones de estas casas, donde la gente vive. Pues este es el caso. Hay una iglesia en uno de estos lugares, en un lugar llamado East County, y por 22 años, dice el reportaje, en una de estas trailers que tenía, oiga bien, tenía permiso de la ciudad para como lugar de reunión pública. En otras palabras, este lugar no fue una trailer para casa, que a alguien se le antojó hacer una iglesia, como muchas veces ocurre, que mucha gente en una forma irregular toman una casa, comienzan a hacer servicio, y cuando viene a verla convierten en una iglesia, y eso obviamente viola la ley, los códigos de reunión, los códigos de fuego, los códigos de la ciudad, y muchas veces la ciudad viene y cierra el lugar. Este no es el caso de este lugar del cual nos estamos refiriendo. Este lugar fue elegido y estaba certificado como lugar para reunión pública. Nada más que el permiso que tenía este negocio o este lugar en ese barrio, urbanización de trailers, era para como una cantina, para vender cerveza, no para hacer servicio religioso. Por 22 años, este señor pastor llamado Stan Peterson, de la iglesia Waterway Christian Fellowship, había rentado este lugar por 22 años, tenían allí reuniéndose, y prácticamente era la iglesia de la comunidad. Toda la comunidad en ese lugar se reunía allí. Incluso estaba leyendo que algunos incluso líderes de la ciudad, oficiales de la ciudad, que vivían en ese lugar o que viven en ese lugar, se reunían en ese lugar como iglesia. En otras palabras, era un lugar público, abierto, conocido. Y de la noche a la mañana, de buenas a primeras, oficiales de la ciudad vinieron y cerraron el lugar con la excusa de que ese lugar no tenía certificación para iglesia, sino para cantina. En otras palabras, si no se utilizaba como un lugar de baile o para vender cerveza, no podía utilizarse para lugar de adoración. Inmediatamente me pasó por la mente, digo yo, esto es una persecución religiosa. Es la única manera que yo lo miro. Y supóngase usted que en verdad vamos a darle aquí un poco de crédito a la ciudad en este aspecto. Diga usted que la ciudad en verdad tenía derecho o tuviese derecho, porque la designación del edificio no era para iglesia, sino para cantina. Pero este señor pastor tenía 22 años rentando el lugar. ¿Cree usted, este es mi punto, que en 22 años de estar en un lugar, la ciudad a esa altura no se habría dado cuenta de lo que allí estaban haciendo? ¿Cree usted que oficiales de la misma ciudad que eran y son miembros de esa iglesia y cada domingo, cada día de culto estaban adorando al Señor allí, creen ustedes que no sabían que ese lugar se estaba usando como iglesia? La respuesta es obvia. La ciudad sabía que se estaba usando para iglesia. Y la ciudad permitió por 22 años que ese lugar se usara por iglesia. En 22 años, ese lugar nunca causó problema. En 22 años allí nunca hubo un pleito de borrachos. En 22 años la vida de nadie se puso en peligro. Y fuera de ello, vuelvo y repito, no fue sencillamente que fue una casa que convirtieron en iglesia, sino que ese era un lugar público que tenía licencia para reunión pública. Obviamente todos los códigos de incendio y de otras cosas en un lugar de reunión pública están cubiertos. Yo en esto, y esto es un punto más en todo lo que nosotros ya por meses y años discutimos en este programa, es un punto para que usted vea el hostigamiento y para que usted vea cómo se da la persecución religiosa aquí en Estados Unidos de América. En otros países, la persecución religiosa se da con muerte. Por ejemplo, en los países islámicos, si alguien se convierte al evangelio, lo matan, es pena de muerte. En la India hay lugares, en algunas regiones, que si alguien se convierte al evangelio también es reo de muerte. En China la persecución es que si alguien no sigue el patrón de religioso establecido por el Estado y se pone a adorar como ellos quieren adorar, en una forma libre, los persiguen, los matan o los ponen preso. Y la iglesia tiene que estar escondida. Pero aquí, en Estados Unidos de América, nosotros estamos mirando con preocupación una creciente tendencia a que se den estos casos y se den estas cosas, donde nosotros miramos se utilizan tecnicismo, acciones técnicas para hostigar, cerrar, coaccionar y prácticamente dar jaque mate a la libre expresión en cuanto a la expresión religiosa, que obviamente la Constitución de los Estados Unidos de América en su primera enmienda garantiza, donde dice que no, el Congreso no tiene derecho a hacer ninguna ley que limite, que prohíba, que restrinja la libertad de expresión y la libertad religiosa aquí en los Estados Unidos de América. Y vemos nosotros que con tecnicismo esto se da. En el reportaje que yo mire, la ciudad no da ninguna opción para que ese lugar que por 22 años fue una iglesia, pues pueda, pueda rectificar, si se quiere. Dirá usted, bueno, era un, tenía permiso para cantina y hacer fiesta. Ahora están allí adorando al Señor en una forma más pacífica. ¿No creería usted que la presencia de esa iglesia en esa comunidad es algo positivo? Esto era lo que se miraba años atrás. Años atrás, cuando no había este, estos elementos anticristianos que se están levantando en el mundo entero, aunque los gobiernos no promovían directamente las iglesias, quizás, pero lo miraban como algo beneficioso, porque el establecimiento de una iglesia en una comunidad implicaba un cambio en la moralidad de la gente. La presencia de una iglesia militante, de una iglesia viva en una comunidad, se trasciende en una baja de la criminalidad en el lugar, en un cambio de actitud de la gente. Donde hay una iglesia, hay un cambio en la comunidad. Y un cambio para bien. En un lugar donde la gente se le predica, adora a Dios, busca al Señor, glorifica al Señor. El crimen baja, la violencia doméstica baja dramáticamente, el divorcio baja. The teen pregnancy, es decir, el embarazo de las muchachas jóvenes no casaderas, baja. El uso de drogas baja. La criminalidad baja a su mínima expresión. Y hace unos años, las ciudades, los condados, las naciones sabían esto. Y por eso daban muchas facilidades a las iglesias, no en una forma directa envolviéndose con las iglesias, pero reconocían el valor moral que era para una sociedad, una iglesia, una congregación. Estas cosas han pasado al día de hoy. Y vemos que en una forma más ardiente, las ciudades, los gobiernos, se levantan ahora en una forma militante, tratando de bloquear lo más que ellos puedan legalmente el libre establecimiento de la religión y también tratar por asuntos usando tecnicismo de ver cómo pueden coaccionar el avance de las iglesias. Y lamentablemente esto se miraría en países donde no hay libertad, en países donde se controla la libertad de reunión y la libertad de expresión. Y no, jamás pensaría uno que cosa semejante pudiera darse en un país como Estados Unidos de América. Estas son las cosas que se dan al día de hoy. Y mirando yo esto, mis queridos hermanos, hace eco en mi mente la expresión de Jesucristo allá en el libro de Juan, en el capítulo 15, capítulo 16. Acuérdense que Juan, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, se llama, en una forma bíblica, el discurso del aposento alto. Y en este discurso, que fue momentos antes de que el Señor fuese arrestado, lo dio a sus discípulos, le dio todos los pormenores de cómo tenían ellos que estar y también les advirtió de algunas cosas que vendrían. Y hace eco en mi mente, al yo mirar esto, lo que el Señor dijo, y esto tiene usted que estar preparado. En Juan capítulo 15, versículo 18, y le leo literalmente, dice: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Acuérdense que yo le dije, antes los países, las naciones, pues toleraban más la iglesia, porque no porque amaran quizás el mensaje del evangelio o las cosas que nosotros hacíamos, sino porque le convenía. Le convenía porque mientras más la gente estuviera cerca de Dios, menos problemas le iba a dar al gobierno, o menos problemas iban a tener en otra índole. Pero el mundo siempre ha aborrecido al cristiano. El asunto es que en estos tiempos, con este espíritu anticristiano que se ha levantado en el mundo entero, se mira a la iglesia no como una solución, sino nos quieren mirar como un estorbo. Y este es el problema. Y Jesús advirtió desde hace 2000 años, dice, hey, el mundo a ustedes no lo van a amar. Quiero que sepan. Y si el mundo no quiere saber de ustedes, es porque tampoco quieren saber de mí. En el versículo 19 de Juan 15 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque yo no soy del mundo, antes los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Dice, acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, Jesús dice, si a mí me maltrataron, me persiguen y me van a crucificar, también a ustedes lo van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en el capítulo 16, específicamente, en el versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas les he dicho esto, estas cosas, para que cuando llegue la hora se recuerden de que ya lo había dicho. Esto no se lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Oiga bien, aquí el Señor obviamente habla cuál sería la relación iglesia-mundo. Es una relación de tensión y es una relación de aborrecimiento. La iglesia, aunque está todavía en medio del mundo, la iglesia no es del mundo. Y el mundo aborrece la iglesia porque el mundo reconoce que la iglesia no es parte. Nosotros no somos parte de este sistema mundano. Nosotros lo sabemos y el mundo también lo sabe. Y hermanos, noticias como esta se van a estar repitiendo. Llegará momento donde el nudo de la soga se va a ir estirando y se va a ir achicando y la libertad de movimiento, de expresión, se va a ir coaccionando en muchos frentes y la iglesia en esto tiene que estar preparada. Y esto servirá para que nosotros en verdad y ahora mismo nosotros pensemos realmente dónde estamos parados y si estas cosas llegasen de repente, ¿cuál sería nuestra respuesta? Obviamente el Señor pretende que nuestra respuesta sea una respuesta de firmeza en su evangelio, a pesar de lo que venga, y una firmeza con respecto, a pesar de cualquier persecución que se levante, de firmeza a nosotros si es necesario dar la vida por nuestro Señor. Jesús dice, llega la hora donde muchos, creyendo que hacen el favor a Dios, lo van a perseguir. Y la palabra del Señor, hablando Jesús, dice, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, dijo el Señor, la va a ganar. Hermanos míos, estamos viviendo tiempos espectaculares realmente, y esto sirva para advertencia y para nosotros afirmarnos mucho más en este evangelio. Hay persecución afuera y algunos de ustedes tienen persecución dentro de sus propias familias. Gente que se burla de ustedes, gente que no quiere saber de ustedes, gente que le han aislado de en medio de su familia porque no quieren saber de ustedes. Bienvenido al evangelio. Jesús dijo, quiero que sepa que el enemigo de la casa, el enemigo será el de la propia casa. Y por causa de mi nombre, aún en algunos círculos familiares, el Señor quería decir, iba a haber división de la familia por causa del evangelio y por causa de Jesucristo. Y Jesús advierte, dice, el que no esté dispuesto a dejarlo todo por causa de mí, no es digno de mí. Por lo tanto, el reto es dado por el Señor mismo. Y nosotros estamos llamados a seguir este reto. ...713-991-5760... esto es Diálogo Pastoral, y ahora voy a abrir las líneas telefónicas para que usted haga su pregunta. Usted puede llamarnos, las líneas están abiertas ahora. 713-991-5760. Están llenando las líneas, voy con la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, yo me considero 100% evangélica. Y yo cuando le hablo, tengo una familia que yo le he hablado de la palabra de Dios, ya han visitado la iglesia. Ahora ellos me invitan a mí a comer con ellos y yo no lo hago. Y entonces ahora ellos me acusan de que yo no soy evangélica, que yo... me acusan de muchas cosas. Bueno, ¿y ellos son cristianos o no? No. Okay. Y cuando... Espere. Cuando ellos la invitan a comer, usted, ellos no son cristianos, me está diciendo, la invitan a comer, ¿hay asuntos paganos, fiesta, cuando la invitan a comer? Sí, cerveza... Así, cosas así, yo es por eso que bueno, yo no... En ese caso, lo que usted tiene que decirle, mira, yo no me niego a comer con ustedes. No quiero negarme a comer con ustedes, ni nada de eso. El punto está que yo no me siento bien en un lugar donde hay este tipo de fiesta. Y no es que tengo... Y decirle en una forma sencilla, no es que tengo nada con ustedes, les aprecio, les quiero, pero yo podría comer con ustedes, si usted me invita a un restaurante o usted me invita a tu casa, pero fuera de fiesta, no me gusta. Aleluya. ¿Entiende? Porque para que no se sientan despreciados, acuérdese que Jesús comía con los pecadores también. Ajá. Entonces yo le diría a usted, mira, no es que no quiero comer contigo ni que me siento más importante ni nada. Ajá. No me gusta comer en medio de esta fiesta porque la música, el ruido, no es cosa que yo comparto. Si me invita un día a comer a un restaurante o a compartir contigo en tu casa una comida, yo voy. ¿Entiende? Con eso, usted le está diciendo, no te estoy despreciando. Ahora, si fuera ya alguien creyente que anda en esos pasos y diciendo que es creyente, con ese tipo de personas no se come. Ok. ¿Okay? Está bien. Estúdiese 1 Corintios capítulo 6 y ahí les va a explicar claramente lo que le acabo de decir. Amén. ¿Okay? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Buenas tardes. Sí, me lo bendiga, Aaron. Adelante. Hay una pregunta, hermano. Hay una palabra que no sé si usted sabe el significado, yo no la sé, que dice que el Espíritu clama Abba Padre. La palabra Abba, Abba, es una palabra hebrea que significa padre. La palabra padre, ahí se la dice dos veces. Se la dicen en español, en griego es... Pater, pero ahí está usando la expresión original hebrea. Dice, la palabra Abba, Abba es padre. Entonces, dos veces, eso es lo que no entendía. Gracias, exacto. Hermano, gracias. Dios le bendiga, Abba en hebreo es padre. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. Por ejemplo, hay una expresión en hebreo que dice Baruch Haba. Está diciendo bienvenido, Padre. O Shema Haba. Oye, Padre. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Adelante. Mire, en las cuestiones a gente que vive en México, ¿verdad? Se le llevan, ellos mandan traer vacas de ropa para vender. Es bueno... Uno como cristiano, para ganarse a la persona, llevarle una paca o no es bueno porque... Mire, llévele el evangelio. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que nosotros los cristianos estamos llamados a hacer el bien. El problema que yo he visto, yo he sido misionero, hermano. Yo hice obra misionera y yo entiendo. cuando nosotros vamos con dinero, con ropa, con comida, tratando de ganar a la gente muchas veces, aún el pobre, se ofende. Y se ofende porque piensa que nosotros estamos tratando de comprarlo con ropa. ¿Entiende? Yo primero le llevo el evangelio. Y le llevo el evangelio, le predico el evangelio. Y luego que escuchan el evangelio, sin ninguna pretensión de llegar a un barrio regalando, entonces si yo veo una necesidad en una forma muy discreta a esa persona con mucho temor, solo, entonces yo le regalo alguna ropa, o si tengo alguna ofrenda, algún dinero que darle, o hacerle una compra un día, como una acción de amor. Cuando lo hago en esa forma delicada, la gente lo aprecia, dice, lo hace porque me ama, no porque me quiere comprar. Amén. Hermano, yo decía, por cuestiones de estar pasando para acá, se menciona que muchas veces que es contrabando pasar para acá de allá. Es que el cristiano no es contrabandista, aunque usted vaya a pasar algo para allá, aunque lo vaya a regalar, usted tiene que declararlo. Y llenar una forma. Ahora, por ejemplo, si yo voy a llevar una paca, porque voy a regalar a gente que tiene necesidad de ropa, vaya, y cuando yo llego a la frontera de aquí, yo tengo que declarar en México la frontera diciendo, llevo una paca de ropa. Y decir cuál es el propósito. Okay. Y esto no es para negociar, es para regalar. Si el gobierno me lo acepta, llenar una forma y me lo pasa sin impuesto, amén. Pero si tengo que pagar impuestos, entonces tengo que pagar impuestos. Porque no puedo pasarle por arriba al gobierno y pensar que Dios me va a bendecir con eso. Correcto. ¿Vale? Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien, línea libre 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Cuando usted llega a la frontera, dicen, ¿qué trae? ¿Trae algo que tenga que declarar? Hay gente que en el semáforo se la juegan allí, pero hay que declarar si usted sabe que tiene cosas que declarar. Llamada, buenas. Bueno, Dios le bendiga. Una pregunta un poquito fuera del tema. La Biblia condena a quien toma la Santa Cena indignamente. Claro que sí. Ahora, indignamente se puede decir, por ejemplo, si al momento de tomarla está uno irreverente. Sí, tiene problemas en su pasado, que no se ha arrepentido o que está viviendo. Las dos cosas, y le voy a decir las dos cosas. En primer lugar, la Santa Cena es para los que están en comunión en el cuerpo de Cristo. Amén. La Santa Cena es para aquellos que reconocen que Jesús es su Salvador y están en comunión. Acuérdense que la Santa Cena es un recordatorio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Alguien que está en disciplina en la iglesia o alguien que está en pecado en la iglesia y sabe que está en pecado, no debe acercarse. Y la otra cosa es la reverencia. La Santa Cena es uno de los actos más solemnes que hay en la iglesia, donde nosotros tenemos, y tomarla indignamente es el no discernir, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es sencillamente tomar esto sin estar discerniendo por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando a las huestes espirituales, a los ángeles, al Señor? El testimonio que yo estoy dando es, yo soy parte del cuerpo de Cristo y Jesús es mi Salvador. Y yo estoy recordando solemnemente la noche en que el Señor fue entregado por mí. Y en otras palabras, yo me estoy prácticamente acercando en una forma espiritual, me estoy acercando a la cruz de Cristo en ese momento, en ese acto, diciendo, sí, Señor, esa sangre que tú derramaste es por mí. Y en ese momento no es para andar caminando, andar cantareteando y andar distraído. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor lo bendiga. Adelante. Yo tengo un lugar, y una prima mía fue con nosotros para allá, para el lugar este que yo tengo. Estábamos yo y mi esposo discutiendo una plática. Entonces yo, por una razón, ella creía que yo estaba hablando de ella y se fue para el cuarto de recámara llorando que yo la trataba bien mal. Entonces, este fin de semana fuimos de vuelta para el mismo lugar Y yo le dije, mira, le dije, yo no estaba hablando contigo, estábamos yo y mi esposo hablando, esto no tenía que ver nada de ti. Uh-huh. Le dije, y se comenzó a llorar y a hablar y todo. Le dije, mira, yo te pido que me perdones, perdóname, uh-huh. pero yo, no era tu cosa, no era uh-huh. nada, estábamos hablando de bueno, ti. Bueno, usted hizo lo correcto. Bueno, pero ella me dijo, bueno, pues, dije, me perdonas. Y me dice, pues yo tengo que hablar con el Señor a ver si me deja perdonar. No, mira, yo le voy a decir lo primero. Hay una enfermedad mental, vamos a ponerlo de esta manera, donde hay gente, y yo no estoy diciendo que sea el caso, pero cuidado. Hay gente que tienen algo que en psiquiatría se llama paranoia. Y un paranoico es una persona que tiene idea de persecución. El paranoico mira a dos gente hablando, inmediatamente dice, están hablando de mí. Sí. El paranoico mira que alguien está, por ejemplo, viene con un cuchillo en la mano porque va a pelar una naranja y dice, me quiere matar. Y el paranoico llega un momento donde puede mirar persecución donde no hay. Entonces, pudiese ser que sea un tipo de paranoia. O si no, hay lo que se llama en psiquiatría neurosis. Hay gente neurótica que tienen grandes complejos de inferioridad, que se sienten extremadamente acomplejados y tienen ese problema. Otro problema que existe es lo que se llama la proyección. Hay gente que ellos son así, hablan de los demás, y como son así, entonces su culpa la proyecta sobre otra persona. Usted hizo lo correcto y usted tiene eso al loco, porque la que tiene problemas es ella. Sí, porque después que de esto pasó, después que yo le presté el sábado antepasado $2,000. Y yo no sé si quiere ser enojado conmigo. Bueno, yo creo que esos $2,000 andan volando, hermano. Esos $2,000 andan volando, me lo dice que eso no vuelven para atrás. Joder. Ok. Firmó, gracias, hermano. Lo bendiga. ¿Firmó papeles con los $2,000? ¿Mande? ¿Firmó un papel con los $2,000 cuando lo prestó? Nada. Ok. No, yo lo apostaba con todo mi corazón, Bueno, yo creo que con todo su corazón lo regaló. Ok, Dios le bendiga. Gracias. Amén. Sí, ahí eso lo habla todo, lo dice todo. 713-991-5760. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, llamo porque mi hermana me regaló una Santa Cena. Esa Santa Cena no la ponga en su casa. En primer lugar, eso es un cuadro de un pintor llamado Leonardo da Vinci. Okay. Y eso son cosas que se utilizan para idolatría. Eso quítelo. Okay. La Biblia dice no ponga figura de Jesucristo. Figura de nada que se adora. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, no sé si usted escuchó ayer o ahora en la mañana en la noticia de un señor que fue a una iglesia y mató como dos personas. Sí, eso lo escuché. Claro que sí. Pero que la iglesia dice que estaba a favor de los homosexuales, algo así. Bueno, sí, es un tipo de doctrina de la iglesia. Uh-huh. Una iglesia, creo que era universalista o algo así. Pero esa no es cristiana, ¿verdad? Como... Bueno, sí, una iglesia que esté a favor del homosexualismo no es cristiana, aunque se llame cristiana. Correcto, es lo que dije yo, que okay. ¿Por qué dicen? Gracias, hermano. Bueno, Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Pastor, la bendiga, buenas tardes. Adelante. Ah, pastor, tengo una pregunta nada más, por ahorita que estaba oyendo yo sobre el hermano que estaba preguntando sobre las, que cuando pasa uno pacas y cosas así. Entonces una pregunta yo cuando tengo, si uno compra cosas que uno ocupa de alguien que no sabe si las compró o las robó, que las agarra de... No, si por la duda, mire, si alguien viene a venderme algo y yo tengo duda... Entonces tengo que abstenerme. Si usted viene a venderme algo y yo no estoy seguro o tengo dudas de la procedencia de eso, yo no lo compro. Okay. Por ejemplo, si alguien viene con un reloj Rolex, que usted sabe que un reloj Rolex cuesta 5,000, 10,000 dólares, dependiendo de la marca. Ajá. Dependiendo del modelo. Y viene y viene y se lo da por 300 dólares. Hermano, no hay que ser científico nuclear para usted saber que ese reloj es robado. Sí. Si alguien viene con una cadena de oro que quizás cuesta 1,000 dólares y se le está dando por 50 dólares y en verdad es oro, hermano, usted sabe que eso es robado. Si alguien viene con una caja de herramientas y usted necesita sus herramientas y trae una caja de herramientas completa y usted sabe que esa persona ni es mecánico, ni es, o si lo fuera, le está dando por precio irrisorio, lo más probable es que eso venga de mala procedencia. Y es malo también agarrarlo, ¿verdad? No solamente es malo, es ilegal, porque si a usted la policía lo pesca con cosas robadas, entonces usted también va preso, es una felonía. Felonía, el que se la robó y se la vendió, y el que compra cosas robadas va preso también. Ok, hermano. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, yo soy un joven soltero y mi pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál es la mujer perfecta para mí o la mujer? La mujer perfecta para usted comienza usted observando. No espere que venga un ángel y se le aparezca diciéndole el nombre de ella. Para eso Dios nos ha dado la inteligencia. Usted tiene que observar, antes de usted dejar que su corazón se emocione, usted observa a la persona. Puede ser tres candidatas que usted crea, Martinita, Marianita y Magdalenita. Y usted las mira las tres. Y usted mira en el culto, número uno, cuántas veces vienen a la iglesia. Número dos, si traen su Biblia. Número tres, su forma de vestir. Número cuatro, cuando están adorando, usted mira la consagración, la que tiene la mano levantada, la que tiene sus ojos cerrados, la que tiene devoción para el Señor. Número cinco, la que es amable y es simpática. Número seis, la que checa a sus padres, porque si usted mira a la mamá y no le gusta cómo es la mamá, así mismo va a ser la hija dentro de 30 años. Luego checa sus modales, su educación. Luego usted de alguna manera se hace invitar a la casa para ver cómo viven, de cada una de ellas. Y todo esto mientras usted está orando y buscando. Y luego que ya usted sabe que es Marianita y no las otras dos, entonces establece una amistad con ella, un poquito cercana, y comienza entonces a hablar de sus planes, qué usted piensa, qué le gusta a usted, y a ver, todavía no se le declara, a ver si el propósito suyo y el propósito de ella es el mismo. Uh-huh. Por ejemplo, si usted dice, yo nada más quiero tener dos hijos, y ella dice, quiero tener 24. Sí. Entiende, ya usted sabe que, usted dice, yo quiero ser predicador, y ella dice, yo no me veo como esposa de un predicador. Ya usted sabe que esa no es. Entonces, si en cuanto a propósito llevan la misma línea de acción, entonces, tomando en cuenta todo esto, usted dice, es esta. Y esto no se logra, hermano, del primer balazo. En otra palabra, usted tiene que hacer amistad con varias personas para checar eso antes de usted lanzarse a decir, quiero ser tu novio y quiero casarme contigo. Perfecto. Pastor, ¿y es malo si prefiero quedarme soltero? Bueno, si usted cree, si Dios lo ha llamado a eso, y usted cree que no va a andar por ahí picoteando como el picaflor, sí, y que luego sienta necesidades de tener algún tipo de relación con alguien, porque lo más terrible es, usted quiere quedarse soltero ahora y que llegue luego a los 40, 45 años, y ahora es un viejo, y ahora sabe que se está quedando solo, y ahora perdió algunos tiempos que debió haber aprovechado. El quedarse solo es algo que usted tiene mucho que orar, a ver si esa es la voluntad de Dios. Ok. Pastor, Dios le guarde. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, pastor. Una persona que entra en estado de coma, ¿está consciente a la hora de que se le presente no. La oración de fe? No, porque si está en estado de coma, la coma, obviamente, la persona está inconsciente. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hola, buenas tardes. Adelante. Hermano, una pregunta. Yo regularmente le compro alabanzas originales en las tiendas y se las mando, se las copio, se las mando a mi familia. Eso es piratería y eso es ilegal. Y le voy a decir por qué. Un CD de más o menos de mediana calidad, el que lo grabó pagó cerca de $20,000 para hacerlo. Ah. 20,000 billetes pagó ese señor para hacerlo. Y él va a recuperar su dinero, o ella va a recuperar su dinero, con los royalties. ¿Qué es el royalty? Usted compra un CD y por cada CD que usted compra, a esa persona le dan $1, creo. No recuerdo. Depende el contrato que tenga. Algunos son 25 centavos, $1 por cada CD que compra para poder reponer su dinero. Entonces usted está robando talento. Y eso es pecado. ¿Ok? Dios le bendiga. Se quedó sin palabra la hermana. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mire, llamo otra vez. Fue ahorita por lo de la Santa Cena. Quiero preguntarle qué puedo hacer con ella. Bueno, ya yo le contesté esa, hermana. Tengo más gente en la línea. ¿Okay? Yo sé, pero ¿qué hago con ella? Destrúyalo. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Sí, porque si lo tira por ahí lo va a agarrar otro y va a comenzar a adorar. Los ídolos se destruyen. Llamada, buenas. Hello. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mi hermano, ¿le puedo hacer una pregunta médica? Bueno. Okay. Mi hermano, es que yo tengo una amiga que tiene una niña. Ah, bueno, si me está preguntando por la amiga. Hermano, no, es que la no, niña, mi hermano, como que... No. La amiga que vaya al médico, hermana. Porque a mí, usted me está llamando para hablar de una amiga. Yo pensaba que era usted, hermana. Ok. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. A llamar para preguntarle a la amiga del compadre, del primo, del vecino. No, hermano. Que paguen una consulta médica y... 713-991-5760. Línea libre, somos Diálogo Pastoral. Los médicos tienen que comer también, los pobres. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta. ¿Qué es, se recomienda hacer en el caso, por ejemplo, el muchacho le escuchaba de la novia que anda buscando novia y todo eso, pues sí, orar a Dios? En este caso, cuando una pareja ya está casada. Bueno, si la pareja ya está casada, no va a andar buscando novia. No, claro. No, ya pero, si se casó, hermano, ya es tarde para ablandar frijol, hermano. No, solamente es con respecto a, por ejemplo, si esa persona, en este caso el varón, digamos, tiene su esposa y son cristianos, pero digamos la mujer o la hermana podemos decir que es como terca o hay alguna cosita y hay que aclararla, pero la persona otra, el contrario. Bueno, hermano, lamentablemente se casó con una terca y son cosas que hay que arreglar antes de casarse. Ahora, si ya está casado, bueno, entonces hace lo que la Biblia dice, amar a la terca, porque se casó. Sí, amar pero en a la este terca. Caso, es bueno seguir, por ejemplo, diciéndole, oye, es así, no, es así, y llegar otra vez, explicarle, dejarlo por la paz. Hermano, yo hablo y usted hable una vez, si es posible dos veces, y si por terquedad no quiere hacer caso, déjela tranquila, y póngale la mano de Dios, y Dios que le haga ver el asunto. A veces Dios manda a alguien, y usted mira, a veces la misma persona dice, me ha tocado aconsejar gente así. La misma persona dice, mira, viene un predicador y dijo esto y esto y esto, y usted se queda. Dice, sí, pero eso era lo que usted le había dicho por 10 años. Y Dios un día usó a alguien que la convenció. Tiene razón, hermano. Okay. Bueno, sigamos entonces orando. Así es, hermano. Cargue su crucecita. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Hermano, el libro de Génesis, ¿quién lo escribió y en qué, más o menos, en qué época lo escribieron, en qué año? La tradición judía dice que el Pentateuco lo escribió Moisés. Eso es lo que se dice. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. Jesús sí habló de Éxodo. Dice, no habréis leído en el libro de Moisés, dijo Jesús, en el Nuevo Testamento. Y se estaba refiriendo al Éxodo. Jesús, llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Disculpe, mi nombre es Marta. Adelante. Mire, yo tengo una forma de ser de juntar cosas, acumularlas, uh-huh. Como cuidando siempre lo que hace falta para por si lo necesito. Y tiene un montón de cosas y ahora no haya dónde caminar en la casa. Ajá. Okay. Mire, bueno, usted dijo, tengo una costumbre. Ajá. Una de las cosas que yo le voy a decir es, cualquier cosa que usted en 6 meses no usa, lo más probable es que no la va a volver a usar. Okay. Esa es una regla. Vamos a ponerle a usted, y a veces hay gente que tiene, le da trabajo desprenderse de cosas. Entonces, yo le recomendaría, usted, por ejemplo, el día que vaya a organizar su casa, sí. Trate de buscar a otra persona. Porque usted misma comienza a limpiar y dice, no, pero esto no lo puedo botar, pero esto no lo puedo botar, pero esto no. Y cuando viene a ver, se queda con lo mismo que tenía. Sí, sí. Entonces, búsquese a otra persona, ya sea su esposo, ya sea un familiar, una hija, qué sé yo. Dice, mira, quiero que tú me saques lo que tú crees que no sirve. Okay. Y usted ni lo mire. Si hay cosas que usted de 6 meses a un año no ha usado, usted no lo va a usar. Okay. Y con ello, usted puede bendecir a otra persona. Usted se llama al Corazón Morado, se llama a esas tiendas que ayudan a la gente desamparada, los llama y le dice, vengan a buscar esta mudanza que tengo aquí. Vienen, ellos lo venden por ahí y ayudan a los veteranos, ayudan a otra gente y usted se quita ese problema de su casa. Muchas gracias. Dios me le voy a tratar, porque sí, de verdad que sí. Sí. Pero le voy a decir, si no lo hace así como le dije, usted misma comienza y no, se lo garantizo, no va a tirar nada, porque el corazón suyo está con eso que tiene. Y si en 6 meses, 8 meses, 1 año no lo ha usado, hay ropa que la gente tiene, si una ropa que usted en 6 meses no se pone, no se la va a volver a poner. Ok. Sí. Bendiga a otro con eso. Ok, las ollas que usted tiene un año que no cocina con ella, no va a cocinar con ella. Sí. Ok. Sí, tiene toda la razón. Sí. Dios me bendiga. Muchas gracias. Amén. Sí sé que tengo la razón, claro que sí. Llamada por aquí, buenas tardes. Claro, pastor, que Dios lo bendiga. Dios le guarde. Yo siempre que voy a la casa de mi hija la encuentro viendo películas. Uh-huh. Entonces yo le digo a ella que... ¿Qué edad tiene su hija? Mi hija ya está casada, tiene 24 años. Okay. Entonces yo le digo a ella, le digo, hija, ponte a leer la Biblia, mira, dice, no. Sí, Dios me dice que las películas no son malas. Además, el pastor dijo que las películas no eran malas. Uh-huh. Entonces mi pregunta es esa. O sea, eso es pura excusa, bla, bla, bla, pura excusa, hermana. Ahora, porque usted le diga, ponte a leer la Biblia, una gente que carnalota, que es pura carne, mirando películas en una silla, perdiendo el tiempo, ¿usted cree que va a leer la Biblia porque usted le diga que se ponga a leer la Biblia? Lo que tiene usted que hacer es ponerse a orar por ella, fervientemente interceder por ella, déjela tranquila. Y que sea Dios que le traiga el convencimiento. Okay, gracias, pastor. Amén. Dios le bendiga. Porque alguien le diga, hija, cambia. La gente en su carne no va a cambiar. En otras palabras, ponerse fervientemente a orar por esa persona es lo que hay que hacer. Llamada por aquí, buenas. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Tengo una hermana que no es cristiana, ¿verdad? Ella sabe que yo soy cristiana y le hablo de Dios, pero ella no quiere saber de Dios. Pero cuando... ella tiene problemas, ella me ha llamado, ¿verdad?, diciéndome que tiene problemas. Bueno, yo a una gente así, le digo, mira, yo cuando me llame con su problema, le voy a decir, ¿sabes qué? Yo a ti te he hablado lo que tienes que hacer. te he orado contigo y todo eso, la solución a tu problema es que te acerque a Dios. Sí, la cosa que ella ya se separó de su esposo y tiene dos niños, bueno, ¿verdad? Y ella tiene muchos problemas. Bueno, decirle, bueno, mijita, ahora es el tiempo de que te acerques a Dios. Sí, yo se lo he dicho, pero ahora me llama ella llorando, dice que se encuentra deprimida. Bueno, decirle, hijita, véngase para la iglesia. Porque... Sí, la he invitado, pastor, pero ella me dice que a veces piensa que la solución es quitándose la vida. Yo digo que... Bueno, si está deprimida, que se quiere quitar la vida, entonces tiene que llamarle el 911. Porque... Si está deprimida y se quiere quitar la vida, entonces se puede suicidar. Hay que llamar a la emergencia, ¿ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. No hay tiempo para más. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Será, si Dios lo permite, hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.